disposición de la Divina Providencia, no es difícil que el temor, el desánimo, la cobardía se apoderen de nosotros. El alma se estrecha, el espíritu se mezquina, perdiéndose el coraje requerido para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Pío XII hablaba del cansancio de los buenos. Hoy podríamos hablar de la pusilanimidad de los buenos, que la pusilanimidad veremos en lo contrario de la magnanimidad, que es el tema del que vamos a hablar. Y por eso se hace más necesario que nunca abordar el contenido de esta tan hermosa como olvidada y preterida virtud de la magnanimidad. La vocación de grandeza es una constante de la historia. Los mejores hombres han experimentado la fascinación de esta virtud. Dicho encanto se ha ido tiñendo a lo largo de los siglos de referencias históricas concretas en el contexto de las sucesivas cosmovisiones, incluso paganas. Por ejemplo, en un Nietzsche se muestra inescindiblemente la virtud de la grandeza, el hombre que busca su grandeza escindida o en conexión con la rebelión contra el cristianismo, acusado este de haber apocado al hombre, de haberlo disminuido, de haberle cortado las alas, de haber organizado la conjuración de los plebeyos contra los poderosos. Tal es para muchos el sentido de la grandeza que anhelan, la exaltación irrestricta del hombre, liberado de toda religación divina y humana. El anhelo de grandeza se revela entonces como un ideal esencialmente pagano. En esta exposición, en esta conversación, expondremos lo que es la virtud de la magnanimidad desde una cosmovisión católica, siguiendo especialmente a Santo Tomás, quien ha sabido asumir de manera admirable la doctrina clásica de los griegos, que ya habían tratado de esta virtud particularmente de Aristóteles, y también haciendo una excursión sobre el pensamiento bíblico, patrístico y medieval, en donde vamos a encontrar los elementos suficientes, y luego con alguna aplicación a lo que pasa en nuestros tiempos. Aristóteles, la doctrina de Aristóteles representa quizá la cumbre del pensamiento antiguo sobre la virtud de la magnanimidad. Él nos ha dejado un magnífico análisis, no lo podemos desarrollar de todo, pero si algo digamos de él, y sobre todo lo diremos a través de Santo Tomás, ya que con el advenimiento del cristianismo no se dejó de insistir mucho en esta virtud. Pero al comienzo los padres de la Iglesia eran un poquito reticentes cuando hablaban de la magnanimidad, prefiriendo subrayar la virtud de la humildad. La magnanimidad podía parecerles una actitud más propia de los paganos, de Aristóteles en este caso, un talante cercano a la soberbia o a la vanagloria o algo por el estilo. Fue sobre todo Santo Tomás quien, al retomar el análisis aristotélico de la magnanimidad, se mostró una vez más como el perfecto recapitulador de la doctrina del hombre antiguo, si bien bautizado ya ahora en las aguas del Evangelio. El doctor Angélico entiende por magnanimidad cierta tendencia del ánimo a cosas grandes. Así lo define, como en una inicial explicación, lo que es la magnanimidad. Una tendencia a lo grande, a lo grandioso, a lo sublime, digamos así. La magnanimidad entonces para él es una virtud que ensancha el espíritu. El hombre que quiere hacer mejor, que quiere superarse a sí mismo. En todo busca el magis, el más, el no hacer la cosa justo, lo más perfecto, lo más grande. En relación a eso trae Santo Tomás a colación una notable expresión de Aristóteles que hace suya. Decía el Estagirita que el magnánimo, dice, es el que se extrema por la grandeza. Una fórmula curiosa, el que se extrema por la grandeza. In magnitudine extremus, extremo en grandeza. Se extrema así. Lo que el santo así comenta, se extrema en cuanto que tiende a lo máximo. Es justo lo contrario de la mediocridad, el de quedarse a mitad de camino, etc. La magnanimidad es como la flor de las demás virtudes. Es como una virtud que hace florecer todo el resto de las virtudes. Si toda virtud tiene belleza por sí misma, afirma Santo Tomás, su belleza peculiar y específica, la magnanimidad le añade otra belleza, dice él, por la misma magnitud de la obra virtuosa, porque la hace grande. La magnanimidad es, como se dice en la Ética de Aristóteles, hace mayores a todas las virtudes. Toma la fe y la hace una fe mayor. La esperanza, la fortaleza, todo le da ese carácter de mayor, de extremarla. El obrar con magnanimidad no es, por cierto, propio de todo virtuoso, sino de los grandes virtuosos. Cristo, el más grande de los hombres, ha sido también el más magnánimo. Christus fuit maxime magnanimus, dice San Agustín. Máximamente magnánimo, nadie tan grande, con un alma tan grande. Magnánimo anhela lo grande, anhela lo perfecto, ante todo en el interior de su persona, lo que podríamos llamar la grandeza interior. Un carácter imperial, digamos, de su interior, que se domina todo su ser. Pero busca también, aunque secundariamente, la grandeza exterior, la honra, la gloria. Esto parece extraño, parece que buscar la honra, la gloria fuere malo, y no es así, como lo veremos enseguida. El honor es, entre todas las cosas exteriores, lo mayor absolutamente hablando. Siendo el honor, dice Santo Tomás, el premio de toda virtud, en una sociedad normal, se entiende, ¿no? Las malas sociedades de ahora son que lo castigan, sí, bueno, pero de por sí el honor es lo que merece la virtud. Parece natural que el hombre, al practicar la virtud, busque el honor. Curioso, dice eso Santo Tomás, buscar el honor. Lo propio de la magnanimidad será moderar este apetito natural del hombre al honor. Eso sí. Y no solo un honor cualquiera, sino un honor grande, porque la magnanimidad engrandece todo lo que toca. Como le dice la misma palabra, alma grande, que no se contenta con pequeños honores. Por lo que dice el doctor Angélico, la magnanimidad no se ocupa de todo honor, sino del honor grande. Y así como el honor es lo que se debe a la virtud, así también el honor grande se debe a una obra grande de virtud. De ahí que el magnánimo, concluye, intente realizar lo grande en toda virtud, porque tiende a aquellas cosas que son dignas de gran honor. El honor no es sino el reverso de la finalidad primordialmente perseguida, que es la excelencia en la virtud. Abundemos en esto último porque seguramente nos llama la atención. Es evidente que la virtud está transida de belleza. Esto es un dato interesante también que pone Santo Tomás, de belleza, de esplendor. La verdadera virtud, no la virtud mojigata, sino la verdadera virtud, la palabra vir habla de fuerza y habla de belleza también. De ahí proviene el honor que merece y el aplauso que suscita. Si entienden, en una sociedad normal, ¿no es cierto? Del honor que merece, el aplauso que suscita. Dice Santo Tomás, la gloria significa cierto esplendor. O sea, que esplendor es fruto de la belleza, ¿no? Pues, como dice San Agustín, ser glorificado equivale a recibir resplandor. El esplendor, a su vez, incluye cierta belleza, dice, y manifestación. Sin embargo, el magnánimo nunca sobreestimará las honras que le tributan los hombres, conociendo cuán frágiles son. Por lo demás, sabe que su virtud nunca será suficientemente honrada por los demás. Porque, como dice el mismo Santo Tomás, aquellos honores son inferiores a los que merece. Ya que la virtud a la cual Dios mismo rinde honor no puede ser honrada suficientemente por el hombre. Debido a ello, no se engríe por los grandes honores, pues no lo cree superiores a él, sino que más bien los desprecia, y mucho más los mediocres y mezquinos, de los alameros, eso sí que lo desprecia totalmente. Tampoco se desalienta por el deshonor, sino que lo menosprecia como injusto. Lo que por sobre todo le interesa al magnánimo es merecer la alabanza de Dios, y esta sí que es imperecedera. Si busca la gloria, no la busca por ella misma, como lo hace el ambicioso, el trepador, etc., sino como consecuencia externa de su perfección. Y porque toda perfección viene últimamente de Dios, el honor y la gloria que dan testimonio de la misma se dirigen finalmente a Dios. Sabe que no concluye en él. Según el doctor angélico, el magnánimo persigue el honor en orden a tres fines: para sí mismo, para el prójimo y para Dios. Para sí mismo, ante todo, porque el honor que se le tributa lo afirma en su deseo de grandeza. Interesante esto, ¿no? Porque uno necesita un poco de eso también. Lo afirma en su deseo de grandeza, lo ayuda a anhelar la perfección. Para el prójimo, porque sabiendo que aquello en que sobresale es un don que Dios le ha concedido en vista a los demás, quiere que su excelencia se ponga al servicio de todos. Para Dios, porque entendiendo que el bien inminente que hay en él no lo engendra de sí mismo, sino que es como algo divino en él, de alguna manera, según aquello de San Pablo, la frase tan linda de San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y sigue San Pablo, y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Comprende que es principalmente a Dios a quien hay que dar gloria como al autor de todo bien. Así que es tan importante eso, que en una sociedad, ¿quiénes son los honrados? ¿Quiénes son los que honra el pueblo? Santo Tomás pone la magnanimidad como parte de la fortaleza, de la virtud de la fortaleza, ya que, de algún modo, participa, si bien de manera aminorada, de su disposición para lo arduo y lo difícil. La fortaleza, según Santo Tomás, tiene relación con la energía y la sobreabundancia, descartando todo espíritu de apocamiento y de avaricia. Y al ponerla Santo Tomás en relación con la magnanimidad, esta noble virtud, cardinal virtud de la fortaleza, parecía querer destacar el lazo secreto que religa la fortaleza con la suntuosidad, la exuberancia, magnanimidad, alma grande, ¿no? La exuberancia, la generosidad de corazón. La magnanimidad hace resplandecer la fortaleza, es el toque, hace un toque que le da la fortaleza de resplandor, de belleza. Por las cosas que son verdaderamente grandes, escribe, el magnánimo se expone prontísimamente a los peligros, porque realiza con grandeza el acto de fortaleza como el de las demás virtudes. Bien, vayamos cerrando este breve análisis de la virtud de la magnanimidad en Santo Tomás. Para el santo doctor, dicha virtud que ocupa un lugar tan importante en el pero nunca en la confesión nadie se ha acusado de falta de magnanimidad, no entra en el catálogo católico de la moral eso, ocupa un lugar tan importante en el campo este, implica toda una definición de lo que es el católico verdadero, todo un estilo de vida bajo el signo de la grandeza. La magnanimidad es indudablemente una virtud particular, específica. Sin embargo, como lo hemos insinuado poco antes, Santo Tomás la considera también una virtud general, es decir, una virtud que signa todas las demás virtudes, le da el toque de grandeza a todas las virtudes, a la templanza, a la justicia, a todas las virtudes le da un toque de grandeza, de modo que cada virtud moral queda orientada hacia la prosecución de lo grande en su campo, ordenando a su fin las acciones de todas las demás virtudes a las cuales le confiere este toque de grandeza, de la templanza, por ejemplo, se agranda, la prudencia, la justicia, la fortaleza, se hacen grandes, magnánimas. La magnanimidad no se ocupa, dice Santo Tomás, de cualquier honor, sino del honor grande. Y así como el honor es el premio de la virtud, el honor grande se le debe a una obra grande de virtud. De ahí que el magnánimo pretende realizar lo grande en toda virtud. Intendit magna operar in qualibe virtud, te dice Santo Tomás, en cuanto que tiende a aquellas cosas que son dignas de un gran honor. Hemos dicho que Aristóteles consideraba la magnanimidad como el atavío de las virtudes, muy parecido a lo que dirá luego Santo Tomás, como el adorno, el ornato de las virtudes. Lo repite el Aquinate, no puede haber magnanimidad sin la excelencia previa de las demás virtudes, de ahí que comparada con ellas son como su ornato. Su adorno, el broche de oro de toda virtud es esta apertura de esa virtud a lo grande. De ahí que comparada con ellas sea como un ornato. Su actuación confiere majestad a las acciones de todas las cosas, aunque sean pequeñas, las más pequeñas, ya que proporcionalmente también puede ser llamado grande el acto que consiste en el uso de una cosa pequeña o mediana. Esa es la virtud del magnánimo, engrandece todo, aún lo pequeño, así como el pusilánime empequeñece todo, aún lo más grande es capaz de empequeñecerlo. Y si bien la magnanimidad versa principalmente sobre las acciones que son grandes, aún las que en sí no lo son tanto pueden ser por ella magnificadas en razón de la intencionalidad con que se les realiza. Para poner un ejemplo, Nazaret, caso bien típico de esto que estamos diciendo, las acciones de Cristo en el taller de su padre adoptivo, por pequeñas que pareciesen a los ojos de los hombres, eran realmente grandes por la intención redentora que la sustentaba, de la salvar a todo el mundo. Más importante que lo que se hace es cómo se lo hace. Importante no es hacer obras grandes, sino hacerlas con grandeza. Yo puedo celebrar la misa con pequeñez de espíritu, que es la obra más grande que podría ser, con una gran pequeñez de espíritu. ¿Eh? Y así entonces la magnanimidad engrandece hasta lo pequeño. Se puede pelar papas con espíritu magnánimo, como hacía Santa Teresita. Ella decía que mientras barría corredores en el convento pensaba en la salvación del mundo del Génesis al Apocalipsis. Caramba, qué visión, ¿no? Esta mujer barriendo un corredor, una cosa tan banal como eso. Se puede construir catedrales con espíritu mezquino. O sea, no es la cosa en sí lo que es, sino cómo se lo hace. O sea, como ha rezado un axioma medieval muy lindo, Gerson creo que es, le dice: más importante en la vida son los adverbios que los verbos. O sea, no es importante los verbos, lo que se hace, sino cómo se lo hace, los adverbios. No es importante celebrar la misa, lo es, y enormemente en sí, pero lo importante es cómo la celebro. Si la celebro con una frialdad, empequeñezco de mi parte al menos esa obra. Gerson decía que en el juicio Dios sería remunerator adverbiorum, va a ser Dios el premio, el premiador de los adverbios. No me va a preguntar qué hiciste, sino cómo lo hiciste, eso que has hecho en tu vida. Y en este sentido podríamos afirmar que no hay cosas pequeñas. Solo hay una manera pequeña de hacer las cosas, eso sí. Se necesita grandeza de corazón para hacer cosas pequeñas con un grande amor. Hacer lo ordinario, sí, pero de manera extraordinaria. La magnanimidad supone, pues, las otras virtudes, pero les insufla un nuevo ardor, les da velas. Arrastra a todas en su aspiración a la grandeza, a la perfección. La magnanimidad es capaz de marcar toda una vida y de imprimirle su sello. Demos un pasito más. Si bien la magnanimidad se encuentra, como lo hemos visto, en la esfera de las virtudes morales, como parte de la fortaleza, tu cardinal pero moral, no carece sin embargo de cierta conexión con las teologales, especialmente con la virtud de la esperanza. Las tres virtudes teologales tienen a Dios por objeto, pero cada una de ellas lo ve desde un punto de vista particular. La esperanza es una extensión del alma hacia el Dios Altísimo a partir de la consideración de su divina y ardua grandeza. O sea, la esperanza me inclina a alargarme a lo grande, a aspirar a lo más grande, ¿no? El más elevado, Dios. Santo Tomás llama la magnanimidad la fuerza de la esperanza. Robur spei, así la llama, fuerza de la esperanza, porque le confiere a esta virtud tan noble, tan linda de la esperanza, una seguridad que destierra la desesperación, todo con acto de desesperación. Al relacionar la magnanimidad con la esperanza, Santo Tomás ha logrado que la reflexión griega de Aristóteles sobre la magnanimidad alcanzase su cumbre. Aquí tenemos un caso de un bautismo de la filosofía pagana asumida por ese alma tan llena de grandeza como era la del doctor Angélico. nada se ha perdido de esa grandeza a la que se había referido Aristóteles, de ese honor que es lo más preciado que un hombre puede recibir de otro. Pero aquella especie de tensión y de dureza que se trasunta en el magnánimo de Aristóteles desaparece en el magnánimo de Santo Tomás ante el reconocimiento confiado y seguro de una esperanza imbatible, porque está fundada no en la fuerza del hombre, sino en el poder de Dios. El magnánimo de Aristóteles ha florecido en el magnánimo de Santo Tomás. La gracia retoma la naturaleza y la lleva a su extremo. Se podría decir que para el Aquinate la virtud de la esperanza es una magnanimidad sobrenatural, porque uno con espera algo grande, espera a Dios grande y que de los medios grandes, etc. San Buenaventura nos ha dejado sobre esto un texto formidable, muy, muy ponderable. Dice, es por la esperanza que el alma se agranda según las proporciones del bien divino, en un impulso que la eleva por encima de sí misma. Dice, la sustancia misma del acto de esperanza consiste en dilatarse con magnanimidad hacia los bienes eternos. Un alma dilatada hacia los bienes eternos, hacia lo grande. Por eso Piper afirma que la magnanimidad es, juntamente con la humildad, uno de los soportes morales de la esperanza sobrenatural, de la esperanza teologal. Porque si los dos vicios contrarios a la esperanza son la presunción y la desesperación, las dos virtudes morales que enfrentan dichos peligros son la humildad y la magnanimidad. Son los dos sustentos morales naturales del orden sobrenatural, de esta virtud sobrenatural. Por la humildad se evita la tendencia a la presunción, a creer que yo me salvo por mis propios medios, etc. Por la magnanimidad se evacúa la tendencia a la desesperación. Estoy listo, estoy terminado, estoy liquidado. La pérdida culpable, pues, de la esperanza sobrenatural no tiene sino dos raíces, la falta de humildad o la falta de magnanimidad. Bien, dicho lo que es en la visión tomista esta virtud, digamos una palabra sobre los pecados contra la magnanimidad. Saben que siempre que hay una virtud hay vicios que se oponen a ella por un extremo o por otro, porque las virtudes morales residen en el medio. No las teologales no tienen medio. Nunca uno puede tener demasiada fe, demasiada caridad, demasiada esperanza. En cambio, las virtudes morales sí. Si una fortaleza exagerada acaba en temeridad, me lanzo contra un león, se viene encima, en vez de agarrar el revólver que tengo, quiero hacerme el guapo y con un cuchillo, eso es temeridad, no es fortaleza. Ya pasa a ser un vicio opuesto por exceso. O la cobardía, que es el vicio por defecto. ¿Cuáles son entonces los vicios contrarios a la magnanimidad? Una búsqueda desordenada del honor, ¿no? Son la presunción, la ambición y la vanagloria, por un lado. Esto es exagerando el tema de la magnanimidad, ¿no? El tipo pero ambicioso, vanagloria, es la corrupción de la magnanimidad. Y por defecto, es decir, por renuncia voluntaria a la grandeza, y es la pusilanimidad. Y este vicio me parece interesante también analizarlo, pusila anima, alma pequeña, contrario a magna anima, alma grande, magna anima, pusila anima, alma pequeña. Digamos una palabra sobre esta notable virtud de defecto, es quizás el vicio que se opone más frontalmente a la magnanimidad. Ya lo decía Platón, la mezquindad de espíritu es lo más opuesto, creo yo, a un alma que debe buscar siempre lo divino y lo humano en su plenitud y universalidad. Pusila anima es el alma que se cierra a la grandeza siendo capaz de alcanzarla. No a la grandeza imposible para alcanzar, pero sí a la siendo capaz de estar. La pusilanimidad es un verdadero pecado porque atenta contra la ley puesta por Dios en el hombre que le impele a desplegar toda la actividad de que es capaz. Es el pecado de aquel siervo que enterró el dinero recibido de su señor no queriendo negociar con él. Así como por la presunción se sobrepasa, dice Santo Tomás, la propia capacidad al pretender más de lo que se puede, así el pusilánime falta en esa proporción con la capacidad propia al negarse a atender hacia lo que es proporcionado a la misma. Es un pecado tanto más serio cuanto que condena a la mediocridad, la mediocridad sería la expresión psicológica, no sé cómo llamarla, de esta pusilanimidad, el alma pusila, mediocre, que se queda siempre en el medio, ¿no? Y no se lanza. Más grave que la misma presunción, dice Santo Tomás, porque hace que el hombre se aparte del bien. Bien, digamos ahora algo sobre la relación entre magnanimidad y humildad, que era el tema, es el tema de hoy, pero era bueno presentar lo que es la virtud de la magnanimidad primero para hablar de esto. A primera vista, el binomio magnanimidad-humildad pareciera contradictorio, pero eso, si no han visto lo que hemos analizado antes de Santo Tomás, sobre todo de Aristóteles, ¿no? Pareciera contradictorio, humildad, el hombre pequeño, que tenemos por humildad algo equivocado, ¿no? El no aceptar responsabilidad, el creernos el último, no es así. La humildad no tiene nada que ver, ya se ha tratado otras veces aquí de ese tema, así que no me detengo mucho en esta virtud. La magnanimidad que tiende a la grandeza no es contraria, sino en apariencia, a la humildad, que tiende a la sumisión. Hay en el hombre grandezas que le vienen de Dios y miserias que provienen de la debilidad de su naturaleza. El magnánimo glorifica en sí los dones que le vienen de Dios, proponiéndose emplearlos en vez de enterrarlos, pero no deja de tenerse en poco el considerar, no deja de tenerse en poco el considerar su propia miseria. O sea, no abandona la consideración de su miseria. Lo que expresa la magnanimidad es un ideal de grandeza del hombre, y la humildad no contradice este ideal. Por el contrario, lo reconoce, pero ve en ello el resultado de un don divino. Y entonces pasa a ser humilde ya. No es fruto de músculos, sino de un don divino. La magnanimidad se concilia con humildad desde que el hombre pone a Dios en el origen de todo lo que en él es grande. Si lo toma en sí mismo, se cree que él es el origen de todo lo grande, ya sería soberbia, no es la humildad. El gesto de humildad por el que reconoce en su fuerza y en su grandeza un don de Dios, no es la negación de esa fuerza y de esa grandeza, sino su ofrenda, su consagración. La fortaleza aparece en la Escritura como un atributo divino. Dios es el vigor que consolida las montañas. Solo en Dios está el poder, dice el Salmo 62. Sin embargo, ha querido comunicar al hombre esa fortaleza que posee como propia. Pero ¿cómo el hombre recibe tal don? A dicha pregunta responde casi cada página de la Biblia. El hombre se abre por la esperanza al don de la fortaleza que le ofrece Dios. El hombre no ha de contar consigo si quiere contar con Dios. Debe en cierto modo renunciar a su fuerza de hombre si quiere recibir la fuerza de Dios. El salterio está todo hecho de este contraste. Por un lado, gritos de dolor, de angustia, de confesión de la nada, del poder humano, y por el otro, expresiones de una absoluta confianza, de una inquebrantable esperanza fundada en la fortaleza de Dios. Esto es fundamental. No se trata de que el hombre renuncie a la fuerza, que quede desarmado, sino que por un proceso de vaciamiento interior, que es lo propio de la humildad, se revista de la fuerza misma de Dios. Vacío de sí mismo y lleno de Dios. En lugar de sus escasas fuerzas humanas, será en adelante una fuerza nueva, muy superior, la fortaleza misma de Dios, la que en él obre, la invicta fortaleza divina. Como dice Isaías, los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas, como de águila. Es algo más que una mera comunicación de poder. Dios mismo se hace la fuerza del hombre. Dice Isaías, mi Dios es mi fuerza. Podríamos decir que la encarnación del Verbo lleva a su plenitud la enseñanza del Antiguo Testamento. La fortaleza de Dios se hace carne en la debilidad de un impresionante anonadamiento. Jesús es la expresión más perfecta de esta rara mezcla de humildad y de fortaleza, de abajamiento y de magnanimidad, al unir en sí la debilidad del hombre y la grandeza de Dios. Es un desposorio místico en Cristo de estas dos virtudes, humildad y magnanimidad. Esto es lo que podemos ver en la Escritura, de la relación de estas dos virtudes. Si vamos a la patrística, advertimos que en los padres es una idea corriente la oposición no entre la magnanimidad y la humildad, sino entre la falsa grandeza de la soberbia que apoca al hombre, y la verdadera grandeza de la humildad que eleva al hombre. Hacen este juego de palabras. De este modo, el mundo de los padres nos ofrece una rica reflexión sobre el binomio humildad-magnanimidad. Para San Agustín, el fundamento de la humildad se encuentra en la consideración misma de la naturaleza humana. Hombre, dice Agustín, reconoce que eres hombre. Toda tu humildad consiste en que te conozcas, Humildad es sobre todo reconocimiento del carácter creatural del hombre frente al Dios creador. Hay gente que piensa que el humilde es el que se considera más tonto que los demás, más inútil que los demás. No, la humildad no es fruto de la comparación con el prójimo, sino de la comparación con Dios. Esa es la verdadera humildad. Frente al Dios creador, yo soy una pura criatura salida de la nada. Mientras más se recibe de lo alto, mayor ha de ser la humildad. Según aquello del Eclesiástico, cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Humildad y magnanimidad son virtudes hermanas, señala San Agustín. A pesar de las apariencias, es la humildad y no la soberbia lo que constituye la verdadera grandeza del hombre. Porque muy bien dice Agustín, el genio este de las palabras y de las frases logradas, la soberbia no es grandeza sino tumor. Tumor. No es grandeza, es tumor. Estén en superbia, no magnitud, o sea, tumor. Allí donde hay hinchazón, tumefacción malsana, no hay sino inconsistencia. Ubi inflacio est, inanitas est, dice San Agustín. Parecería una contradicción decir que la soberbia baja y la humildad eleva. Lo que pasa es que la humildad hace que el hombre se sujete al superior, principalmente a Dios, el superior por excelencia. Al someterse, esa humildad lo eleva. Si la soberbia hace que el hombre caiga por debajo de sí, es porque lo aleja de aquel que está por encima de todo, dice San Agustín. Por eso los que son grandes deben saber que no tienen de sí mismos su grandeza, sino que ella es un regalo de Dios, de quien desciende todo don excelente, como dice el apóstol Santiago. Todo don excelente. Habiendo recibido más de Dios, más deben humillarse delante de Dios. Como se ve, la humildad no implica en modo alguno la renuncia a la magnanimidad, que es en efecto la magnanimidad, lo dijimos, el desprecio de las cosas creadas en aras de lo que es verdaderamente grande. En ese desprecio reside la verdadera grandeza del hombre. O menosprecio, digamos, que la palabra desprecio suena feo, ¿no? Menosprecio, precio en latín significa valor, menosprecio, dar menos valor. Menosprecio de las cosas de la tierra en comparación con las cosas de lo alto. En ese desprecio reside la verdadera grandeza del hombre, ese sano desprecio. Ahora bien, si el hombre desprecia las cosas creadas, ¿cómo no se despreciará a sí mismo, puesto que él es una criatura? Así la magnanimidad engendra la humildad y recíprocamente la humildad engendra la magnanimidad. Este juego de mi miseria y de mi grandeza, tan difícil, esta paradoja que soy yo, en mi vida. San Juan Crisóstomo ha dejado reflexiones interesantes sobre esto. El orgullo, dice, nace de un alma vulgar y de un espíritu sin nobleza. En cambio, la humildad, de un corazón generoso, de un corazón magnánimo. Parecería al revés, ¿no es cierto? Sin embargo, no. Y concluye Crisóstomo, seamos pues humildes para ser grandes. Apliquémonos a adquirir la verdadera grandeza, la que nace de la humildad. Consideremos la naturaleza de las cosas humanas a fin de abrazarnos en el deseo de las realidades futuras. Una paradoja permanente. En otro lugar, de Crisóstomo es aún más lapidario. No hay humildad que no vaya a la par con la magnanimidad. No hay orgullo que no provenga de la pusilanimidad. Una se puede ver esta paradoja, ¿no? Orgullo que no procede de la pusilanimidad, del alma pequeña, precisamente. San Juan Crisóstomo transforma así la herencia pagana hasta ser de la magnanimidad la condición misma de la humildad. Es la pusilanimidad la que engendra la soberbia. El humilde, a pesar de que no confía en sus propias fuerzas, puede decir con San Luis Gonzaga, al maiora natus sum, he nacido para cosas mayores. ¿Hay acaso algo mayor que Dios? Porque al fin y al cabo, no es otro que Dios el que está en el telón de fondo, tanto del humilde como del magnánimo. El cristiano habrá de unir indisolublemente la humildad que lo abaja ante Dios, a quien le debe todo, con la magnanimidad que lo eleva hacia Dios, donde se encuentra su felicidad. La paradoja debe ser jugada a lo largo de toda la vida. Acá en la tierra destácase principalmente la humildad. La humildad es el camino, pero en el cielo, la patria definitiva, se revelará en todo su esplendor. La grandeza es el término, la grandeza. También San Agustín relaciona esta actitud compleja de anonadamiento y de exaltación con el misterio del Verbo encarnado hecho humilde hasta el despojo de la cruz, lo que le valió ser exaltado soberanamente en la gloria, según el movimiento esbozado por San Pablo en el magnífico himno epístola a los Filipenses. La gloria de Cristo resucitado tiene por principio la humildad que manifestó en su pasión. Tal es el sentido de quienes queramos seguirlo. La humildad deberá preceder a la gloria y caminar delante de ella para abrirle el paso. El Señor al humillarse nos mostró el camino de la patria. O mejor, Él mismo es a la vez la patria en cuanto Dios y el camino en cuanto humilde y humillado, dice Agustín. Como Dios es la patria, es el término, es la gloria. Como hombre es la humildad. ¿Quieres participar en la grandeza de Dios? Dice, participa ante todo en su humildad. Cape prius humilitatem Dei. Capta primero, toma primero la humildad de Dios. La humildad de Dios. Esta doctrina bíblico-patrística sobre el desposorio entre la humildad y la magnanimidad siguió siendo profundizada durante el transcurso de la Edad Media. San Bernardo, este gran santo que es como una síntesis de la cristiandad, el hombre que junta todas las paradojas, digamos, que caracterizan a la cristiandad, decía que el hombre se muestra al mismo tiempo pequeño y grande, las dos cosas a la vez. Si se lo concibe en sí mismo, en lo que tiene de sí, entonces es nada, salido de la nada. Y si se lo considera en el corazón de Dios y en lo que recibe de Dios, entonces es grande, pero grande en Dios, puesto que es Dios quien lo hace grande. Más o menos ahí resume su pensamiento. No hay, pues, oposición entre la humildad y la magnanimidad, concebida esta como la convicción de ser capaz de grandes cosas, porque esta convicción no es sino la fe en el poder de Dios y la confianza en dicho poder. A juicio de Bernardo, fue María Santísima quien mejor unió la más elevada magnanimidad con la más profunda humildad. Aquí tenemos entonces un arquetipo de este desposorio entre humildad y magnanimidad. Dice magníficamente San Bernardo, este gran orador y escritor, por un inefable artificio del Espíritu Santo, a tanta humildad, habla de la Virgen, se juntó tanta magnanimidad en lo íntimo del corazón virginal de María, para que se volvieran igualmente estas dos estrellas más claras por la mutua correspondencia, porque ni su profunda humildad disminuyó su magnanimidad, ni su excelsa magnanimidad amenguó su humildad, sino que siendo en su estimación tan humilde, era no menos magnánima cuando se trataba de creer en la promesa divina, de suerte que aunque no se consideraba a sí misma sino como una pequeña esclava, de ningún modo dudaba que había sido escogida para este incomprensible misterio, para este comercio admirable, para este insondable sacramento y creía firmemente que había de ser luego verdadera madre del que es Dios y hombre. Tales son los efectos que en los corazones de los escogidos causa la excelencia de la divina gracia, de forma que ni la humildad los hace pusilánimes, ni la magnanimidad arrogantes, sino que estas dos virtudes más bien se prestan mutuo apoyo, para que no solo ningún orgullo se introduzca por la magnanimidad, sino que por ella principalmente crezca la humildad. Con esto se vuelve mucho más penetrado de temor y de gratitud al dador de todo don. No. Recíprocamente evitan que tenga entrada alguna en su alma la pusilanimidad con ocasión de la humildad, porque cuanto menos presume cada uno de su propia virtud, aun en las pequeñas cosas, tanto más en las grandes, confía en el poder de Dios. Bien, la doctrina que hemos expuesto hasta aquí, de este desposorio entre la humildad y la magnanimidad, encuentra, y vamos terminando, una elucidación magistral en el doctor angélico. Santo Tomás es contundente, dice: en el hombre hay que considerar dos cosas, lo que es de Dios y lo que es del hombre. Es propio del hombre todo lo defectuoso, de Dios todo lo que pertenece a la salvación y perfección. Recuerdo que San Agustín, en una carta que mandaba un amigo: te mando mi libro de Civitate Dei, vas a encontrar cosas buenas y malas. Las cosas buenas son de Dios, las malas son de Agustín. Entonces el hombre se abisma ante la grandeza de Dios, se inclina delante de él en total sujeción. Esto es esencialmente la humildad, la sumisión del hombre a Dios. Se comprende así como dicha virtud conviene a todo hombre, aún al más grande, porque el hombre más perfecto, comparado con Dios, es imperfecto. Y la humildad consiste en reconocer en sí esta imperfección, la imperfección de la criatura delante de su creador. Eso, como decía, la humildad, no es compararse con los demás. Es tonto, si soy más tonto que todos los demás, porque si puede uno saberse mucho más inteligente que otro y ser humilde. La humildad es compararse con Dios, no con los demás. Y con Dios somos nada, somos puras criaturas, sacados de la nada. Esto es lo que funda una auténtica humildad. Bien. No se ponen, pues, la humildad y la magnanimidad. La magnanimidad y la soberbia son ambas exaltaciones del yo. La primera, virtuosa, la segunda, viciosa. La humildad y la pusilanimidad son ambas la segunda viciosa. Es muy fácil arruinar una virtud, ¿no? O llamar virtud al vicio, o al revés. Pero en la práctica hay actitudes que se parecen desde el punto de vista psicológico y sin embargo se oponen desde el punto de vista moral, como la magnanimidad y la soberbia, la humildad y la pusilanimidad. A primera vista, si se juzga por las apariencias, fácilmente podremos creer que un magnánimo es un soberbio, porque busca honores, etcétera, parece un soberbio, y confundiremos el humilde con el pusilánime, el que no sirve para nada. Eso es una blasfemia contra la humildad, la pusilanimidad. De ahí la necesidad de ir más allá de las apariencias. Solo así comprenderemos cómo uno que es magnánimo puede ser muy humilde. Y otro que hace frecuentes demostraciones de humildad puede disfrazar con ello una muy poco laudable pusilanimidad. Humildad y magnanimidad. El alma humilde se vacía de sí y de ese modo se dispone para ser llenada por Dios, el Todopoderoso. Porque se ha vaciado de sí. Si el hombre contara con sus solas fuerzas, lo grande a lo que podría atender sería realmente pequeño, contando en cambio con las fuerzas mismas de Dios, puede apuntar a cosas mucho mayores, a cosas divinas. Napoleón, siendo lo que era, por ejemplo, podía tener grandes ideales, grandes empresas bélicas, por ejemplo. Pero si hubiera sido un santo Napoleón, hubiera ido más allá, no menos que eso, mucho más allá que eso. Por lo que escribe Santo Tomás, aspirar a algo grande confiando en las propias fuerzas es contrario a la humildad. Pero el aspirar a cosas mayores confiando en el auxilio divino no va contra la humildad, ya que tanto más nos elevamos ante Dios, cuanto más nos sujetamos a Él por la humildad. Por eso escribió San Agustín, prosigue el doctor angélico: una cosa es elevarse hacia Dios y otra elevarse contra Dios. Quien ante él se prosterna, por él es exaltado. Quien contra él se exalta, por él es arrojado. Humildad y magnanimidad. Entonces, la quinate nos da la fórmula adecuada. En el hombre existe algo grande que posee por un don de Dios y algo defectuoso que le corresponde por la debilidad de la naturaleza. La magnanimidad hace que el hombre se dignifique en cosas grandes considerando los dones recibidos de Dios. La humildad, en cambio, hace que el hombre se tenga por poca cosa considerando sus propios defectos. Queda así claro que la magnanimidad y la humildad no son contrarias, aunque parezcan tender a cosas opuestas, porque lo hace según diversas consideraciones. Sea lo que fuere, volvamos a lo que dijimos al comienzo. Para terminar, hoy como nunca se necesitan hombres magnánimos, en esta época tan ardua, tan horrible que nos toca vivir, época, se necesitan hombres de grandes iniciativas, que sepan enfrentar los cruciales acontecimientos de nuestro tiempo con la fuerza misma de Dios, hombres llamados a superar la mezquindad, a dar siempre más. Se nos dice que San Ignacio de Loyola tenía predilección por el adverbio magis, más. Recuerda que ese autor medieval que decía que Dios no va a jugar por los adverbios, a él le gustaba el adverbio magis, más, el adverbio de la magnanimidad, que aparece con tanta frecuencia en los ejercicios espirituales, libro de la caballería espiritual, para más servir, complacer para más, de cerca. Siempre le aparece mucho el más, o sea, no servirlo, no solo servirlo, sino más servirlo, siempre que califica, modifica la acción de servir, el más. Y así, en una de las anotaciones previas que se encuentra en el libro de los ejercicios, el santo destaca la necesidad de entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad. Con magnanimidad y liberalidad, otra linda virtud, no tenemos tiempo de hablar, pero la liberalidad, otra linda virtud, un poco corrompida por la palabra liberalismo, que es corrupción de esto, pero la liberalidad es la virtud generosa del dar, etc. Está libre, no tiene apegos en el sentido liberal, capaz de dar y dar. Bien, entrar en el retiro con grande ánimo, magnánimo y liberalidad. Grande ánimo es lo mismo que magnanimidad. En su transcurso, cuando de los ejercicios, cuando exhorta a pedir la gracia de un conocimiento interno de Cristo en las meditaciones, las contemplaciones sobre el Evangelio, señala que es para más amarlo y mejor servirlo, mejor seguirlo, para más amarlo y servirlo. El más, siempre el más, el adverbio, el adverbio. En la meditación del reino convoca a aquellos que más se querrán afectar en servicio de Dios nuestro Señor. No los que quieran afectarse, decir, voy a hacer alguna cosa, cosita por Dios, los que más. Él quiere una élite, ¿no? Formar con eso, con los más. Una élite basada en el adverbio más. No en vano eligió como emblema de su orden al mayor en Dei Gloria. No a cualquier gloria, sino a la mayor que podamos, lo posible. Tales son los hombres que en los tiempos recios de hoy pareciera que los tiempos recios de hoy pareciera requerir. Hombres del más, que deberán ser también y al mismo tiempo hombres humildes, conscientes de su pequeñez, vaciados de sí, que hagan suya la expresión del apóstol, sé en quién me he confiado, decía San Pablo, sé en quién me he confiado, como diciéndome largo a las aventuras que tenga que largarme, porque sé en quién me he confiado. Refiriéndose a la actual vigencia de la magnanimidad, señala Marcel de Cort, un pensador francés muerto hace poco, que dicha virtud debe recibir una acomodación en nuestros tiempos. Así como cuando se habla de la virtud de la fortaleza, escribe, que nos da valor para afrontar el peligro de muerte en los combates o en el martirio, conviene hoy aplicarla a la capacidad de resistir personalmente a los grandes peligros de muerte moral que amenazan a la sociedad y a la propia Iglesia, en sus hijos, en muchos de sus miembros. Algo semejante se debe afirmar cuando se trata de la magnanimidad. Actualmente no se honra casi al hombre de corazón magnánimo, dice Marcel de Cort. No se lo honra. Eso que veíamos que el magnánimo pedía, buscaba, que le gustaba que lo honrasen, siempre refiriendo al mayor de gloria, no a la mía, pero pasaba por él esa gloria, ¿no? El hombre entonces no se honra casi al hombre de corazón magnánimo, ni se le rinde consideración y estima públicas No, se lo echa, se lo y ningunea, como se dice ahora. No se le ofrecen cargos de importancia, ni recibe la aprobación de un gran número de personas, como, según Santo Tomás, acontece al magnánimo en tiempos normales. In multorum notitiam et approbationem, decía Santo Tomás. O sea, en aquella época medieval, el hombre santo, el hombre virtuoso, recibía la aprobación pública. Ahora se burla, no existe. No, no existe para nada, no se lo llama. Más bien se lo desprecia, se lo margina, ya que su mera presencia constituye un reproche vivo para la mediocridad dominante. No puedo olvidar un texto lindísimo, en el Antiguo Testamento, no me acuerdo dónde está, el libro de Sabiduría, creo. Dice, a tal persona nos molesta, su sola presencia es molesta, porque la sola presencia de esa persona por su modo de comportarse es un reproche mudo a lo que pasa, a lo que pasaba en el ambiente. Y decían estos tipos, al final vamos a matarlo, o sea, el martirio, porque su es distinto, no se puede ser distinto. Se lo margina. ¿Será pues preciso renunciar a ese justo anhelo de alcanzar la consideración de los demás? Que repito, no es malo, si se lo lleva bien. Hay que renunciar a eso en esta época y seguir tendiendo, sí, a la realización de grandes proyectos, pero en la conciencia de que a ello no se seguirá el reconocimiento social ni eclesial, tampoco, por lo general. Hay que acotar hoy un nuevo tipo de magnanimidad propio de una época en que la jerarquía de los fines se ha invertido y en la que lo que antes era considerado como grande es visto como pequeño, y lo que antes era pequeño resulta ahora magnificado. El magnánimo moderno deberá tener la grandeza de mantener los principios, renunciando a la gloria, a la legítima gloria que merece por mantener los principios. Deberá renunciar a eso, no por menosprecio o por indiferencia, sino simplemente porque de hecho contará tan solo con la estima de un puñado, de algunos que como él se esfuerzan por practicar el retorno a las raíces de la cultura y de la fe, y que saben que las grandes cosas comenzaron por ser pequeñas. No recibirá, por cierto, la gloria de los hombres, pero indudablemente la recibirá de Dios y con creces. Será preciso retomar en nuestros labios ese canto del desposorio de la magnanimidad y de la humildad, que es el Magnificat. En el Magnificat encontramos ese encuentro, ese matrimonio entre la humildad y la magnanimidad. En dos frases, sobre todo el Magnificat, pronunciado por Nuestra Señora, hizo en mí grandes cosas el que es poderoso. Hizo en mí. Es la voz de la humilde, habla en pasiva, no es ella la que hizo grandes obras, Dios hizo en ella, hizo en mí, ¿no? Y ahí la expresión del humilde, que habla en voz pasiva, hizo en mí, en tercera persona, que se deja hacer por Dios. Pero grandes cosas, y ahí la voz del magnánimo. Grandes cosas, la redención del mundo. No la hizo ella, pero la hizo a través de ella. Y la voz de María Santísima, quien solo, tras haberse vaciado totalmente de sí, fue llenada plenamente por Dios. ¿Y de qué modo? Físicamente, convirtiéndose su seno en el primer sagrario del Verbo encarnado. La humilde por su abajamiento atrajo los ojos y el corazón de Dios. Miró la humildad de su esclava. Pudo mirar muchas cosas en María, pudo mirar su virginidad, muchas cosas, pero admiró, lo que miró en ella, lo que lo atrajo, es la humildad de su esclava. Es la misma que dio a luz al Salvador del mundo, quien llevaría a cabo la obra más grande jamás realizada en toda la historia de la humanidad, y por eso la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y eso sería todo. Muchas gracias.